no me olvides y me dediques un pensamiento. Me llegarán mis cartas que cada día dirán te quiero. Para que no me olvides y nuestro amor llegue a ser eterno. Romperé las distancias y detendré para siempre el tiempo. Para que no me olvides ni siquiera un momento y sigamos unidos los dos gracias a los recuerdos. Para que no me olvides ni siquiera un momento y sigamos. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ay, cariño, ay, cariño, si vieras cómo estoy desesperado por tu ausencia, soñando a cada instante con la luz de tu presencia, llamándote mis noches y llorando como un niño. Ay, cariño, ay, cariño, tú sabes que mi culpa es adorarte como un necio. Si es cierto como dicen que el pecado tiene un precio, qué caro estoy pagando por quererte, ay, cariño. Ay, cariño. Ay, cariño. Tú sabes que mi culpa es adorarte como un necio. Si es cierto como dicen que el pecado tiene un precio, qué caro estoy pagando por quererte, ay, cariño. Tan bajo que alcanzarte así no puedo. Tú tan rica y yo tan pobre, rico solo en sentimientos. Todo el mundo nos separa por dos distintos senderos, pero el amor es más fuerte que el poder del mundo entero. Y allá, allá al final del camino, con mi corazón te espero, que allí tendrás un altar